junto a La Hora del Té, en agricultura es momento de Sin Límite, el magazine de la tarde junto a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Entretención, risas y toda la buena onda con el estilo franco, directo y sin límite de la Raquel y la Maldo. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, un lugar de descanso en la precordillera del Cajón del Maipo. ¿Cómo están, amigas? Buenas tardes. Por fin llegó día viernes, viernes 21. La verdad, ay, pero ¿por qué tienes que interrumpirme, Maldo? No falta nada para Navidad. No falta nada. Todo el mundo en la calle, qué terrible. Debe ser porque los niños están de vacaciones, todos andan en sus autos. Oye, te demoráis, pero dos veces más en llegar a la casa. ¿Puedo hablar? ¿Cómo estás, Maldo? Muy bien. Es que estamos esperando la Navidad en familia. Tienes toda la razón. Yo ya tengo la mesa puesta. Déjalo, sabes lo que me ha costado llegar al canal en la mañana. Impresionante. Impresionante. Lo que me costó llegar a la radio. Es una locura, una locura. Quiero lo que yo he conversado un poquitito. Chiquilla, chiquilla, ¿cómo están? Un besito, les mando un besito a cada uno de ustedes. ¿Cómo la gente se endeuda en esta fecha, Raquel? Y los créditos. ¿Te llegan de las casas comerciales? A mí me lo ofreció todo. ¿Aprobamos tal crédito? Pero si yo nunca he pedido. Y es para que la gente se endeude. Tú has visto cada persona con paquete y paquete de regalo. Y digo, ¿cómo pagan eso después, gorda? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Déjate de comer, por favor. ¿Ya? Mira, yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar que me llegó un mail. Te lo voy a mostrar para que tú veas. Sigue hablando nomás porque lo voy a encontrar. Bueno, a mí la para verdad, una oferta, perdón, para un crédito. Te mueres lo que me ofrecieron. ¿De verdad? ¿Un banco o de una casa comercial? De un banco. Oye, impresionante. Entonces, claro, además yo siempre he dicho, por favor, no me hagan regalo. Porque, señora, cuando le hacen un regalo, usted está en la obligación de, obviamente, correspondérselo y comprar alguna cosita. Y esa cosita le va a salir un poquitito caro igual, porque te saca del presupuesto, ¿o no? Yo aconsejo a la gente, sobre todo a la gente de que tiene recursos pequeños, que no cometa. A ver, tú dices, claro, pero tienen derecho a hacerle un regalo a un niño. Cuando tú no tienes, cuando fíjate que yo me recuerdo de mi infancia. Yo me recuerdo que por el lado, yo te conté tía mi historia, por el lado de mi abuelo era plata. Pero mi padre no aceptaba. Es que mi papá era le trabajaba el orgullo. Ya. Entonces, yo quería una muñeca de goma. ¿Para qué? Estúpida. Dije, no inflable, dije muñeca de goma. Tarúpeda. ¿Quieres pesar aquí a la Argandoña? Pero qué estoy, cosa más estoy, rara. Te estoy hablando algo, sí, algo serio. Emotivo. Emotivo, al borde de las lágrimas. Y en esos años, haz cuenta que yo tenía unos 6 años, ya. O sea, hace 62 años. Había muñeca en esa época, ¿ya? Ponga música, por favor. No quiero hablar con esta mujer yo. Ya, pero no importa, lo siento mucho, somos las dos en el programa. No quiero hablar. Cuenta, pero señora, voy a hablar con usted directamente, no voy a hablar con esta rusa teñida. Porque para ella, por la del color natural. No es ella. Rubia, señora, no es rubia, señora. Uy, que tengo que hablar, prendieron el aire acondicionado, ¿no? Pata, a ti algo te ha pasado. Yo estoy muerta de frío. El aire acondicionado pero lo si tienes tú, en 18. Pero vieja, si tú ya eras calavera hace muchos años, te moriste hace muchos años, estás viviendo de inercia, de lo vieja que estás. Estoy buscando lo que te dije que estaba leyendo aquí. Entonces, quiero una muñeca de goma, quiero una muñeca. ¿Pero por qué de goma y no podía ser muñeca de trapo, ponte tú? Porque las muñecas de trapo estaban de moda y empezó a salir la muñeca de goma, que era como un éxito, una cuestión ¿ya? así. Era para la gente que tenía dinero, porque era caro, porque venían de afuera. Ya. Las de aquí eran de losa, la cara de losa y el cuerpo de trapo, y las muñecas de trapo. No, pues. Yo voy a decir, no, pues. Usted no puede. Mamita Raquel, cómpreme una muñeca de goma. ¿Y te la compró? No, tu papá no quiere hija. Y si tu papá no quiere, no te la voy a comprar. Entonces, a ver, ¿por qué te pongo el ejemplo? Porque está bien, a lo mejor un niño pide una bicicleta, por decirte un ejemplo. Pero cuando los papás tienen un sueldo mínimo que les cuesta tanto, ¿cómo buscar que el niño no se sienta frustrado, pero tampoco que esos papás se puedan encalillar? ¿Cómo pagáis después, Raquel? ¿Cómo pagas después? Te quitan la bicicleta, te quedáis con la morandá. Yo tenía una nana que le quitaron todo por una, por un par de patines, no sé qué, cuesta que se metió en una casa comercial. Le embargaron. Por una tontera, Raquel, por una tontera. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en esta fecha, yo entiendo, pero hay que tener cuidado, ¿cachai? Yo no. ¿Sabes qué? Una persona muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy cercana a mí, el otro día estábamos conversando y me dice, tengo que salir a comprar regalo. Yo le dije, ¿pero cómo? ¿Todavía no compras tu regalo? No, no, mamá, me dijo, si tengo que comprar, quiero comprar una caja de mercadería. ¿Ya? Ayúdame, le dije, ¿el supermercado? Sí, me dice, ¿pero para quién caja de mercadería? No, me dijo, es que yo fui a un sector, estaba en un... impresionante, después comenta eso. Fui a un sector y se acerca una niña y me dice, una niña que tenía 21 años, minusválida, y tenía, aparte de eso, tenía una enfermedad que los remedios eran carísimos. Vivía con su mamá y su hermano menor. No existía el padre. Entonces le dice, yo lo único que quiero, dice, lo único que quiero, me encantaría volver a ser niño, que existiera el viejo Pascuero, porque lo único que le pediría sería una caja de mercadería. Entonces, la persona que yo conozco le dijo, ¿pero por qué? No, me dice, lo que pasa es que mi mamá trabaja todo el día y con lo poco que gana, me compra mis remedios que son altísimos. Y lava de noche, trabaja de día y lava de noche para cubrir un poco todos los gastos que significa mi enfermedad. Y me dolió tanto el corazón. Yo le dije, sí, pero con una caja de mercadería de Navidad no te sirve, porque que viene un colemono, viene pan de Pascua y todo. Yo le dije, hagamos una cosa. Hagamos una vaquita entre las dos y compras alimentos no perecibles. O sea, claro, ponte tú arroz, tallarines, atún, claro, aceite, azúcar, café, té. Pero mira, y eso tú decís, mira, y nosotros preocupados de la polerita, de la falda, del pantalón de moda, del juguete top que te pide un niño, que te desvives toda la mañana porque está agotado, y uno empieza ya a internet, en regiones, a ver si te lo pueden mandar. Cosas tan tontas, tan mira, Raca, en vez de preocuparnos de realmente de la gente que necesita la ayuda. Fíjate que me visitó mi hermana Elizabeth, a quien amo. Ella es directora de una escuela de alto riesgo en Puente Alto, a quien aprovecho, vuelvo a insistir, de mandar un tremendo saludo a esa comuna que ha crecido, que ha tirado para arriba, con gente trabajadora, responsable, que manda a sus cabros al colegio. Y de repente tú dices, Puente Alto, ¡ay, Puente Alto! No, señora, no, señora. En todos los barrios hay gente buena y mala. Puente Alto, le puedo asegurar que es una tremenda comuna. A nosotros nos ha recibido como reinas, ¿sí o no? Sí, es verdad, doctor, sí. Y la gente es lo más cariñosa que hay. Bueno, mi hermana trabaja en este colegio. Ya. Y resulta de que me visitó. Y nos pusimos a conversar y me dice, así inocentemente, me dice, ay, hermanita, si tienes ropa interior de tus nietos, júntamela, me dijo, porque yo necesito. Le dije, ¿para qué quieres ropa interior de niño si tú no tienes hijo? Claro. No, para mis guachitos, me dijo, mi chiquillo. Pero, ¿cómo? Él hizo, no entiendo. No, me dijo, es que llegan niños al colegio con su ropita muy raída, me dijo, sus calzoncitos rotos, las niñitas, los niños con calzoncillos todos rotitos, me dijo, las puras huilitas. Y entonces así yo voy a patronato, les compro, pero no les puedo comprar a todos. Raquel, me quedé adentro, me quedé. Yo le digo, Erico, sí, pues, hermana, esa es la realidad, que lo que hablábamos la otra vez, que comían una vez solamente en el colegio. Una vez en el día. Mira lo que es la vida. Yo ese día que me fue a visitar, que fue esta semana, me dice, yo le digo, me pillaste justo ordenando, porque ella me dijo, voy a ir a curar a mi paso a verte porque me avisa. Pero, por supuesto, hermana, que yo estaba ordenando una bodega. ¿Ya? Y me encontré con dos cajas grandes de ropa de mis nietos que mi hijo las tenía guardadas. No. ¿Para qué te digo yo la cantidad de garabatos que eché? ¿Cómo es posible que tengáis esto aquí, que no me hayas dicho que está esta ropa guardada? ¿Y que vos, qué te cuesta seleccionar para regalar? Mira, ropa... Con etiqueta, Raquel, con etiqueta, te lo juro por Dios. Cosas que yo incluso había regalado. Eres un irresponsable. Mamá, no se enoje. Ya, yo voy a seleccionar. No vas a seleccionar nada, le dije. Yo lo voy a arreglar, voy a ver esto. No me preguntes cuántos calzoncillos nuevos, cuántos calzones de niñita había. ¿Cuántas camisetas? ¿Cuántos estos pantalones? Las calzas, la... De, claro. Polera, chaleco. Mira, Elizabeth, le dije, lo que es la vida. Me avisaste que venías cuando es un día de semana. Ven para acá. Dos cajas llenas de ropa le di. Ay, y no ropa que estuviera a maltraer, Raquel. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Que tú ayudes. La voto. No, la voto esa ropa. Ah, es. La voto. Pero eso es cuando tú decís, chupalla, yo entiendo que a lo mejor un niño de eso quiere patine. Pero mamá, papá, usted que está escuchando, si le compra los patines, va a dejar de comer. O va a dejar de pagar la luz y se la van a cortar. O no va a tener en la semana para la movilización para ir a trabajar. O sea, hay que buscar un sistema para que ese chiquillo no lo pase mal y que tenga alguna cosita de regalo. Pero el encariñarse, el que más se perjudica es la gente modesta. Porque uno puede pagar la cuenta, ya la paga, ya pago los intereses. Hay unos intereses. Vieja, a mí me pasó hace poco con un seguro. Mira, compré en una casa comercial que no voy a decir la casa por el momento. Por el momento. Y me brindaron todo tipo, ¡ay, tarjeta! Y yo como soy como tonta para tarjeta. Bueno, le dije yo, déme una tarjeta, pues. Ya. Me compré una cocina y un asunto, algo más compré para un bingo, para de regalo. Y ahí en esa que compré que yo hice, me pusieron un seguro de vida. Me dijeron, ¿quieres un seguro de vida? Sí, perfecto. ¿Pero y para qué seguro de vida? Te ponen en las casas comerciales, tú quieres un seguro de vida. Sí, pero tú pagas. No tienes. Yo tengo en el banco. ¿Y para qué quieres otro? Importa. Si te vas a morir una sola vez, no dos. No, le quedan los cabros, qué sé yo. Listo. Era una porquería, eran 8,000 y tantos pesos mensuales. Me olvidé yo. Me olvidé. ¿No lo apagaste? No, me olvidé. Ah, los intereses. Por eso me carga a mí comprar con esas Raquel, tarjetas. Me carga. 8,000 pesos o 7,900 pesos la cuota. Cuando me avisaron ya debía 400. No puedo creer esto. No puedo creer esto. Claro, responsabilidad tuya pagarlo. No, está bien. Está bien. Pero, ¿qué interés me aplicaron? Ok, déjame contar. Fui y pagué. Se pagó. ¿Pagaste? Fue Jorge. Dejó la escoba, pagó. Ok. Quiero nada. Tarjeta, pero no interés. ¿Devolviste tarjeta, todo? No devolví la tarjeta, pero se dijo que no más. No pasan 6 meses y me llega cuenta otra vez. ¿Y por qué? No me borraron del cuento. Otra vez intereses. Ahí arma la casa rara. Pero, ¿sabes por qué pagué? Porque estaba en DICOM. Ponte tú 320 mil pesos. Y yo no quiero estar en DICOM. Porque si yo quiero un préstamo en el banco. Ah, sí, claro. Fui y pagué. Pero me senté con el gerente y le dije, escúchame lo que voy a decir. Yo ahora voy a decir la casa comercial. No en este momento, porque no quiero hacerlo ahora porque yo tengo un proyecto. ¿Con la casa? No con esa casa, pero puede perjudicar el proyecto. Ah, ya. Mira, es más. Yugal lo voy a decir. No, no lo digáis, pues. No lo voy a decir ahora, ya. Pero lo voy a decir igual. Me importa que mi proyecto se perjudique, pero lo voy a decir. La gente tiene que tener cuidado. Entonces, los intereses que tú pagas, Raquel, a pesar de que tanto se dijo, ¿te acordás? Y cuando la Polar se metió en el queso de la plancha para el pelo, que costaba 8,000 pesos y terminó la señora pagando 2 millones. Y que otra cosa, conversación también te contaste que te. Bueno, es más o menos eso. Entonces, se dice que eso está arreglado. Yo no entiendo si está arreglado porque los intereses que te cobran. ¿Qué es lo que yo digo? Amiga, no se endeude. No se encalille. Compre algo en la feria esta que fueron de juguete. Su hijo tendrá que entender que usted no puede. No puede. Che, a ver, cuando éramos chicas nosotros, no yo nunca le exigí a mis papás. Tampoco yo. Yo nunca tuve bicicleta. Porque sabía que no me podían comprar, pero nunca le exigí lo que quisiera. Nosotros no podíamos. Además, que sabéis que en ese tiempo, como lo hemos conversado otras veces, como uno salía a la calle, mira, ¿cuánto yo? Como uno salía a la calle a jugar, uno prestaba la muñeca, el otro le prestaba los patines. Pero el lógico, otro, lógico. Entonces compartíamos los juguetes. Entonces ahora, de repente tú dices, tengo que regalar. ¿Qué regalo si este niño lo tiene todo? ¿Qué le regalo si lo tiene todo? Y el juguete de moda le dura un mes y medio la entretención y después, chao, se guarda ahí en la bodega o se guarda en el estante. Exacto. Eso pasa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿te parece? Saludamos, ya. Okay. Sí, pues okay. Día viernes, con mucho ánimo para que descanse. Ya viene Navidad. Enmarcado en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo se encuentra Santuario del Río. Contamos con amplias salas de reuniones, tecnología y gastronomía, un cálido servicio y en un lugar maravilloso. Todo con la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Es que me acordé de algo que me dijiste. Santuario del Río, expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. santuariodelrío.cl. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y volvemos enseguida. Cuéntame, ¿qué te acompaña? A Radio Agricultura 92.1 FM en Sin Límite. Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl. ¿Te demoras más en escuchar esta frase en la radio? ¡Que comerte un sándwich con un café en Punto Copec! ¡Así de rápido! En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo. Diciembre, mes de regalos, de abrazos y de viajar sin barreras por la Ruta 68. Sí, porque ahora podrás viajar con tu tag de siempre y sin efectivo como yo. En diciembre, viaja sin barreras por la Ruta 68 con tu tag de siempre. Chile sin barreras, Ministerio de Obras Públicas y Rutas del Pacífico Vías Chile. Infórmate más en www.ruta68.cl. Antes era difícil encontrar insumos orgánicos para poder manejar nuestros huertos saludables, sin químicos y sistemas de agricultura que cuidaran el planeta. Hoy día, todos los sistemas de cultivo y las distintas ideas y variables, talleres e inclusiones han ido cambiando. Escúchanos en Planeta Orgánico, vamos a ir hablando de distintos temas de alimentación saludable desde las 11 a las 12 todos los sábados y domingos aquí en Radio Agricultura, la 92.1 o agricultura.cl. Somos Planeta Orgánico, me llamo Paula Casanova y los espero felices a cuidar el medio ambiente y desarrollar modelos de educación diferentes. En Agricultura estamos sin límite, con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Ay, ha sido demasiado. Sí, pasan cosas, nos han pasado cosas, pero... Ay, ¿qué te pasó, pata? No sé por qué estoy calorienta. ¿Tenemos la calefacción o tenemos...? No, porque mira, estamos en 23, deberíamos ponerla como en 20, claro, 19. Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Algo te pasa? Mira cómo estoy. Sudando. Yo creo que viniste muy abrigada, gorda. No sé, esto tiene hoyo, mira. Sí, tiene hoyo, pero manga larga, todo. ¿No? Estás como... ¿Colérica? Sí, no, colérica. Ay, qué antiguo. Qué antiguo, estás como para subirte a un crucero de azul con blanco. Sí, ¿verdad? Sí, bonita. Sí. Estoy moderna, Raquel. Ya compraste todo tu regalo, tus nietos están listos. No, mis nietos y mis sobrinos... Pequeños, los pequeños les regalo. Yo soy los pequeños. No te rías, por tanta pesada que me es que señora la viera, le viro como un bochorno y empieza con la hoja a tirarse aire. Pero a ti algo te pasa, porque ahora no tienes los kilos. Como no, para... yo tengo energía. Dame la mano. Hasta que alientita. Mira cómo estoy yo. Mira cómo estoy yo. ¿Y? Me acordé, dame la mano, me acordé de un fin de semana que pasaste tú. ¿Quieres que te tome la mano? Oye, ay, qué terrible. No sé qué me pasa hoy día. Ya, señora, ¿qué está leteando? Ya, pues, pata, concéntrate. ¿Qué pasa con la pata? ¿Estás bien? A lo mejor es la presión. Se tomó dos cafés. Eso te dio calor. No fue café, fue té. Estúpida, sí, estúpida, tonta. Señora, es tonta. Tengo calor. Yo paso acalorada porque tengo energía. Mis manos están siempre calientes y mis pies están calientes. Ay, que te di una cara tan divertida que te miro y me da risa. No, ya. Y eso que no hemos tomado nada. No, con limón. ¿Hiciste con limón? No, pero si no sé cocinar, voy a hacer con limón. ¿Para qué si en los supermercados te venden la botella hasta heladito todavía? Perdón. No voy a decir la marca, pero hay un colemono que está, pero de miedo. No vas a probar el... Tienes que probar el mío. Claro. No es como el hecho en casa, pues, mijita. No hay que los demás... Me trajiste regalo de Navidad. Qué bonito. ¿Tú dijiste que no lo ibas a abrir? No, yo lo abro. Yo abro los regalos, después los cierro, les pongo la cinta y los dejo en el arbolito. Está muy bonito mi regalo, muy bonito. Sí. Se nota que te pagan bien. Esa marca es muy buena. Hoy, hasta el día de hoy, me ven en la calle y me dice, oiga, ¿cuánto va a ganar por la Quintrala? ¿Te acordás cuando, cuando me fue a inscribir en Chile Actores? Sí. Parece que les dolió alguno. Es que nunca pensé que me iban a sacar en portada hace José Miguel semanas. Viñolo también. ¿También? También se fue a inscribir. ¿Y salió en portada? No, él no es el rostro como tú. Él no es el rostro como no, tú. No, yo no tenía idea. Dije, uy, qué bien. Estaba agotada. No porque haya salido yo en la portada, sino que estaba agotada la cuarta por arriba. Parece que mandan muy poco. Para arriba, por supuesto. A mí me gusta la cuarta, me gusta. Por supuesto. Oye, como estamos recordando lo que hablamos la otra vez, me encantó la casa de Chile Actores en Avenida del Cerro, una casa maravillosa. ¿Qué pasó acá? En la Avenida del Cerro, ahí en Pedro Valdivia Norte. Oye, una casa espectacular. Voy a ir a ver si me invitan a tomar tecito. Oye, gente, no, escucha, es que no por uno, uno tiene que echar al saco a los pero demás. Evidente. Oye, caballero, amorosa la secretaria, me dieron N cantidad de regalos, no, una maravilla, me atendieron al tiro, llené un formulario, ni leí, anda a saber lo que era, ni lo, y todo perfecto, me dieron mucha, mucha confianza. Mira, oye, bueno, volviendo a la Pascua, que ya no nos queda nada, yo hice con limón. ¿Y qué, pero qué más? Compré pan de Pascua especial para nosotros. Con fruta, a mí me gusta el pan de Pascua con gusto a fruta, pero sin fruta. ¿Te gusta con almendra y nueces? Sí, ese. Ya. Pero el pan de Pascua tradicional chileno es con fruta, confitado. Sí. No, este viene completo si tú quieres. ¿Tú lo compraste en Curacaví? No, lo hace mi sobrina que se dedica a eso. Ah, la Paola, bien. Sí, se llama madera cacao. Ella nos hace un pan que se hace con leche sin lactosa descremada, con harina negra, con esta cosa, ¿cómo se llama? Reculosa, tuculosa, tipidosa, tipetasa, de azúcar, que no es azúcar. Todo lo que ingredientes para que el diabético lo pueda comer. Entonces, es para diabético. Ah, mira, qué bueno. Es para diabético, en el fondo. Y es rico porque está dibujito igual, ¿cachai? Gordito, hoy día tú trajiste el cooler para el taco que te va a tocar a Curacaví. Ay, Raquel, los días no me digas. Señora, termina el programa el día viernes y empiezan todo el rosario de garabato en un WhatsApp que tenemos grupal de la radio. ¿Cuánto te demoras de verdad saliendo de la radio a las 6? ¿A qué hora llegas tú los días viernes a Curacaví? Al portón de tu casa. Normal, si fuese normal. Normal. Normal, yo tendría que demorarme una hora. Ya, y de aquí de la radio. Y ahora los días viernes. 2 horas y media casi 3 horas. Terrible. Yo me he demorado de que arriba de un megamercado de esta en Vitacura a la puerta de mi parcela, 3 horas y media. O sea, Chillán. Claro. A Chillán. Exacto. Entonces. Pero ¿a dónde se produce el taco? Mira, Raquel. Es justo. Partiendo de acá, partiendo. Supongamos del Hotel Costanera Norte. Costanera al tiro, Norte. Porque esa Costanera Norte la hicieron para que uno pague más y no funciona para nada. Pasando la bomba Copec, ahí está el para tomar la ruta 68, ahí empieza el taco. ¿Cuál es cómo? Porque viene, emerge la Costanera Norte, emerge exacto. Ahí. Bueno, lo otro que también Raquel provoca taco, te voy a decir ahora, es ¿por qué a la gente le cuesta tanto respetar las señaléticas del tránsito? ¿Por qué cuando tú tienes marcado aquí atrás, tienes marcado en el suelo, tienes marcado la paso cebra, que tú no tienes que estacionarte ahí? Cuando tú estás, vas manejando y te toca un semáforo, estás en verde, pero al otro lado tienes vehículo, Raquel, ¿te cuesta mucho detenerte? Y no atravesar la calle. Ah, sí. Sino que hacer eres el taco que quedan al medio. Imbécil que tienes que atravesar y dejar el taco de la otra calle. ¿Tú qué le dices a esa gente? Señora, señor, pero ¿cómo usted hace esto? Mire cómo tiene el escobo aquí. ¿Qué no les grito? Entonces, te paras en el paso cebra, provocas taco en la otra calle, no avanza nadie. Y no puedes retroceder porque ya está ahí en el paso cebra. Correcto. Estás en el paso cebra, sí. Lo otro que no se respeta, Raca, es el paso del peatón. Te juro que yo he visto. Mira, el al filo ha pasado un peatón con un vehículo. Sí, yo entiendo eso, pero de repente, o sea, nosotros los automovilistas debemos parar y respetar el pase de peatón. Pero hay algunos que andan con esto, con los audífonos, ni miran. Tienen el pase para ellos, oye, les da lo mismo, llega y se tiran. Claro, pero mira Raquel, aquí están siempre como eso. cuando tú tienes un CEDAPA del paso para el peatón, tu obligación como automovilista primero es detenerte porque está dentro de, lo, de las cuestiones que tú aprendes a manejar. Sí. Tú te tienes que detener. Que el que atravesó no se preocupe, es su problema. Pero el que se tiene que preocupar de no atropellar a esa persona, porque si tú atropellas a ese tonto que va con la cuestión puesta a la oreja y no mira para ningún lado, vas a pagar tú. Vas a pagar tú. Tú vas a correr con todo. Entonces, tu obligación es párate y que pase el tonto con la cuestión en la oreja. No, no importa. Pasó. No lo respetas, Raquel, tampoco. Raquel, está quedando la escoba con los ciclistas. Sí. Los ciclistas es un tremendo drama. Accidente todos los días. ¿Cómo pasan por al lado de tus vehículos, Raca? ¿Cómo pasan? Lo que te conté la semana pasada. Sí, mira, el otro día yo venía del Parque Arauco, doblando hacia Manquehue, venía, tenía, para mí que era turista, con casco en su bicicleta, eran como las 9:00 y tanto, ya estaba oscuro. ¿Tú crees que tenía alguna luz, algún chaleco reflectante, alguna línea en la bicicleta, una wincha, algo? Nada. Mira, porque había un taco y tenía que... Si yo dije, yo paro y la filmo para comentarlo en el programa, o sea, me queda la crema para atrás porque tendría que haber parado. Pero yo digo, de milagro a esa niña no la atropellaron. De milagro, no tenía nada, nada. Tú la veías porque estaba parada, ahí tú veías que iba en bicicleta, pero nadie la distinguía, nada, nada. Imagínate tú que tú la atropellas y la mates. Ah, sonaste tú, sí. Uno es la culpable. Primero que tú te quedas con tu conciencia. Sí, absolutamente. Hasta el día que te mueras. Dos, que hay... O sea, la culpable eres tú. Nada más que tú, te van a echar la culpa a ti. Mataste una persona. Sí. Entonces, ¿cómo esta gente que anda en bicicleta y en moto no le tienen miedo a la muerte? No aprecian su vida, no se dan cuenta que el vehículo que llevan es un vehículo menor que no tiene el parachoque, es el cuerpo. Es el cuerpo. Entonces, de verdad que no entiendo eso. No sé qué es lo que pasa. Como que la gente joven está osada. Como que no tienen miedo. No sé, o se siente con mucha autoridad cuando dicen ya hay que respetar al ciclista. Obvio que tenemos que respetar al ciclista. Claro, ellos tienen que ser prudentes y respetar al automovilista también. Lo otro, tienen marcado la cuestión de la bicicleta. Entonces, supongamos, Carmen, por ejemplo, que ahí siempre pasa. Tú miras de Carmen hacia Avenida Mata, ¿verdad? Sí. Pero vienen ciclistas del otro. Entonces tú miras. Que no venga ningún vehículo hacia tu derecha. Mira, para que no vengan ahí y puedas atravesar. Pues viene el otro en contra y tú avanzas y el tipo frena. Pero tú también como ciclista tienes que darte cuenta que uno no tiene ojo en todas partes. Tienes que mirar primero para ver si vienen vehículos. Es verdad. Entonces, de verdad que está la escoba. Esta ley que sacaron de no sé cómo se llama la ley. Esta ley que sacaron de la... De ¿cómo se llama la ley, chiquillo? Cami. La ley que sacaron con los ciclistas y con la cuestión de no sé qué cosas. ¿Cómo se llama esa ley? De verdad creo que fue prematura. No estamos preparados todavía. Creo que no estamos preparados. Sí. Nosotros no estamos preparados. Aquí hay que educar primero, ¿verdad? Construir buenas vías, que aunque hay. Pero me dijo un ciclista la semana pasada que hubo un problema. Están autorizados a andar por la mitad de la calle. Dime una cosa, ¿y qué va a pasar en los balnearios, por ejemplo, Viña Reñaca? ¿Por dónde van a andar los ciclistas que normalmente andaban por esa vereda donde andan los peatones? ¿Cómo lo van a hacer? Hoy solamente rige por el área metropolitana. Ley de convivencia vial. ¿Has visto algo más ciútico que eso? No sé, pero hay que tener mucho cuidado porque... Entonces hay que preocuparse, pero que se preocupen los ciclistas, los motoristas, los que andan en scooter. ¡Uy, oh, no me digas! ¿Esa tabla? En Presidente Riesgo te lo encargo a la subida tipo 6 de la tarde. Olvídate cómo están. Bueno, atropellaron uno hace como... ¿Qué mataron a uno hace como 2 años? La gente lo tiene... Se tropezó y cayó a justo favor, donde venía... Por favor. Un auto y lo pescó nomás. Por favor. Bueno, volvamos, que estamos en vísperas de Pascua. Hoy el lunes 24, ya viene el lunes 24. O sea, Navidad, yo me iba a ir a Viña este fin de semana, pero no voy a ir porque me imagino que el taco va a ser de loco. Mucha gente se está yendo de vacaciones hoy día. Mucha gente toma la primera quincena a partir de hoy. Mi nieta se graduó. Ah, sí. ¿Pasó a primero? A primero, sí. Qué bien. Básico. Primero básico. ¿Y el mayor? Pasó a sexto. Ya, sexto. Qué bien. No, está bien. Ese niño está muy bien. Ese niño está muy bien. Es bien avirosito. ¿Tú no vas a salir de vacaciones en enero? No. No, pero Tenemos que trabajar. Pero ¿qué pregunta tenemos, no tienes? No, tenemos que trabajar. Oye, sí, tenemos sí. que decir que debutamos en el Gavina en Iquique, ¿ah? Hotel Gavina en Iquique el 15. ¿Qué día cae 15? ¿Sábado? A ver, voy a ver al tiro. Habla tú y yo veo, espérate. Hotel Gavina el 15. El 16 estamos en el Casino de Viña. 15 de enero. No puede ser. 15 de enero es martes. Ya, entonces debutamos semana. Sí, no hay problema. ¿Debutamos un martes en Iquique? ¿Vos estáis loca? No puede ser. Entonces estáis mal, po. Estoy mal. Porque estáis loca, ¿cómo vamos a faltar a los matinales? Espérate. ¿No será el 12, pata? Ay, ya me entré a confundir. Ya, déjame. Y si no, el 19, pero no podemos debutar un día de semana. Sí, creo que es por ahí. ¿Qué es por ahí, qué? Es por ahí lo que tú estás diciendo. Pata está mal. Me bajó la cuestión. Pata, ¿estáis bien? Algo tengo yo. No, o uno de dos. Perdón. Primer fin de semana de enero cae 5 el día sábado. Después 12, 19 y 26. ¿Qué día? ¿Qué día, pues? 19. Obvio, ¿cómo va a ser 15? 25 en el Hotel O'Higgins. A ver, 19, señora, vamos a estar en Iquique y es sábado. El 25 es viernes. Sí. ¿Ese viernes dónde vamos a estar? ¿En el O'Higgins? Sí. ¿Ya? Y el sábado 26, Curicó. ¿Ah? Tenemos 25 y 26. 19, 25, 26. Estamos... ¡Qué bien! Entonces, bien. Debutamos en el Hotel Gavina. Ya, el 19. Después nos vamos al Hotel de Viña del Mar, el Hotel O'Higgins. Bien. Está llevando espectáculos como locos, ¿ah? ¿Eh? Te digo al tiro. Ya, vamos a Viña 26. Y volvemos esa misma noche. Claro, y nos vamos a Curicó al día siguiente. Y en Curicó nos vamos por tierra, sí. Yo me sigo las lucas que tenía y podíamos ir en avioneta. Ya. Si querés contratar una cigüeña, vendí un problema. No. Ya, perfecto. Y febrero, tengo que organizarme. Febrero 2. Tenemos 2. 9, 16 y 23. 9, 16. O sea, 2, 9, 16. Estamos en el centro de evento. Ya. De Yoyeo. Bien. Ok. Pero me tienen que confirmar que hoy día, justamente, tengo una reunión. Hoy día. Ya. Me tienen que confirmar para el casino. Ya. Yeah. Para el casino. Entonces, tú sabes. Bien, me parece perfecto el verano. O sea, señora, no empiecen a levantar la mano. No vamos a veranear. Sí vamos a trabajar. Y pero me parece muy bien. Podemos descansar todo abril. No, si no podemos descansar, si nosotros tenemos que salir. No, es mejor mayo. Abril viene Semana Santa, mucha sí, gente. Mayo. No te olvides que... Mayo. Claro, podemos descansar en mayo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántas semanas de vacaciones te dan a ti en el canal? 6. 6. O sea, eso fue lo que yo negocié. 6 semanas, ¿ah? 6 semanas. Oh. Antes me tomaba 4 y dejaba 2 para después. Estúpidamente, porque nunca las usé, las perdí. Entonces ahora me tomo las 6. 6 ya. Sí, o me tomo 2 antes y después me tomo 4. Sí, mira qué bueno. Sí, espérate, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, volvemos enseguida y nosotros vamos a conversar un detallito que se me quedó en la cabeza. Volvemos enseguida a Radio Agricultura 92.1 FM en Sin Límites. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. ¿Qué hubo, compadre? Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh? ¿Con qué? Con Rigulis. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial. No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego. Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel. Acá hay otro regalo de Pedro para toda la familia. Es una tarjeta. A ver qué dice. Familia, les escribo para compartir con todos lo que para mí es el mejor regalo de la vida. Quiero dejar por escrito mi voluntad de ser donante y pedirles que cuando deje de estar con ustedes, respeten mi decisión. Porque el mejor regalo de la vida es dar vida. Pedro. Entra a www.elmejorregalodelavida.cl y crea una tarjeta que será enviada a tus familiares en Navidad para que sepan tu decisión de ser donante. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Seguimos Sin Límite en Agricultura con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Ya, Pato, ¿sabes qué? Ya me tenéis chata. Señora, perdóneme y perdone el término. Lo que pasa es que cada vez que volvemos de comerciales, la Pata empieza a comer y me dice, habla tú. No, pues, Pata, si estamos en un programa de radio, en directo, come después. No me vengas a hacer así como sigue hablando. Además, yo te dije, lo que pasa es que se cambió los dientes y parece que le cuesta masticar. ¿Tú cambiaste los dientes? Se demora menos, se demora más. Sí. ¿Tú almorzaste? No. ¿Sí almorzaste? No almorcé, pero ahora yo voy a comer una sola vez al día. ¿Por qué? Porque voy a cuidar el body para el verano. ¿Craso error? Sí, pero nadie me cocina en mi casa. Un error terrible lo que estás haciendo. Sí, no porque tengo tiempo. La vez que tú comas en el día, lo vas a asimilar. Sí, es verdad. Claro. Pero bueno, yo pensé que me ibas a traer algo y trae estas cosas, señora, esa que usted le manda a su nieto y a sus hijos para el jardín. Puras cositas chicas, que se come una galleta y ella, obvio que se la come. Una vez que ya está satisfecha y se quería algo, porque así eres tú. Que eres mentirosa, Raquel. Que la vida no te vaya a castigar, no te mordáis la lengua, nunca viaja. No ¿Te parece mordáis. Poco? No, somos una agradecida de la vida. Voy a ir a Lourdes hoy día, eso voy a hacer. Con este taco, igual voy a ir. ¿Cuántas veces a Lourdes vas? Una vez a la semana, cuatro Mira. Veces al mes. Está bien. ¿Y tú sí? Y perfecto. He estado, pero parejita, súper bien. Sí, se nota. ¿Es verdad? Sí. Muy contenta. Estoy contenta, estoy feliz, agradecida. Termino un año perfecto. Oye, qué manera de dar vuelta a los canales. Ya tenemos la firma nosotros en el Mega. Ah, ¿ya tienen listo? A ver, cuéntame. No puedo adelantar nada, pero... ¿Hay cambio en el matinal? No hay cambio. Llega. Ah, llega la Diana, lo que decíamos. No te he dicho nada. Yo porque porque ya se sabe. Si la semana pasada ya la Fran entró al canal, sesión fotográfica y todo el cuento, que le va a ir muy bien. Ya. Yo siempre dije, a mí, cuando dijeron lo del alfombra roja, yo dije, no, yo creo aquí va a venir la Fran. Está claro. Ya. La alfombra roja, la movida del festival, la Fran será con ¿Qué Nacho. ¿Qué alfombra roja me estás hablando tú? Del Festival de Viña. Ah. ¿Qué otra alfombra roja hay? No, es que pensé que era un programa que me estabas hablando. No, alfombra roja, la alfombra, o la gala de Viña, la gala. Ya, perfecto. Perdón, la gala, sí. ¿Ya? Sí, que está, hay una alfombra roja en el... Sí, ya, y... La gala. Y bien, todo bien, pues. Vamos a estar viendo la gala tranquilamente con una copita para comentársela. Así todas. Tiene que ver la Nosotros hora. No vamos a ir a Viña a la radio, estamos acá, ¿no? Sí, estamos acá. Es bueno veranear en Santiago. Es maravilloso. Está la gente justa, no hay tacos, los restaurantes están vacíos. Yo me recuerdo cuando veraneamos, cuando estábamos chicos, nos banqueteábamos. Sí. Que lo pasamos bien. Nosotros le poníamos un plástico al desagüe, que teníamos un antejardín nosotros en la casa de mi papá, y estaba embaldosado, y tenía un desagüe. Entonces le poníamos un plástico y con la panquera le echábamos agüita y nos revolcábamos en esa poquita de agüita que había. Ah, mira. Con nuestro traje de baño, así que después el traje de baño crecía hasta que te llegaba hasta la rodilla. Sí. Y cuando iba a la playa, el traje de baño se te llenaba de arena y andaba con las patas abiertas con la arena. Pero lo pasábamos bien. Oye, los niños cuando se bañan en las piletas, en esa del parque forestal y todo, es bonito también. Claro, porque no tienen donde... Lo pasan regio. Bueno, pero tengo entendido que en algunos sectores les abren los grifos. Ahora, yo no soy más partidaria de eso, fíjate. De abrir los grifos. Claro, porque yo tengo mucho respeto por el agua. Yo creo que sería mucho mejor que, por ejemplo, en esos lugares donde los niños no tienen para entretenerse con el agua, la municipalidad compre 5 o 6 piscinas de esas piscinas que se entierran, que no son tan caras, y se las compré por mayor al municipio le sale. Fíjate que ahora en un megamercado decía, llévese una piscina por 80 lucas. Para nosotros, ¡grande, Raquel! Oye, yo me acuerdo cuando compré la primera piscina que tú la enterrabas en el suelo. Era una fortuna, borraca. Mm. Una fortuna, hoy. Era una tremenda piscina la que estaban mostrando en el megamercado. Tremenda piscina. ¿$80,000? Sí, ¿de cuánto por cuánto? Ponte tú que tendría, no sé, po. No te puedo decir. Pero me quedé anonadada del valor. Anonadada. Habían de 80, 90, 120 lucas. Bueno, 120 lucas eran unas cuestiones grandes. El municipio, por ejemplo, instale esas piscinas, ¿cachai? Instale las piscinas y con... Pues tienen que ser varias, po. Pero si hay una mamá en una población, que no me acuerdo en qué población, se juntaron entre todas, compraron 2 piscinas, las pusieron en el medio del pasaje, ellas se preocupan de limpiarlas y los cabros en la mañana toman desayuno, les ponen su traje de baño, su toalla y van los cabros a la piscina miércoles, ahí mismo en el condominio. Ah, mira qué buena idea. La encontré realmente para sacarle el sombrero a esas mujeres. ¿Lo mostraron en el Mega? Sí, porque encuentro que los niños no pueden ir a una piscina, no tienen plata para pagar. Los estás vigilando. Bajan las mamás a la hora de la colación, van a almorzar, descansan un rato, las mamás se encargan de dejar ordenaditos. Ajá. Se vuelven los cabros a la tarde, después los llevan. ¿Y no te acuerdas cómo se llamaba esa comuna? Pucha, no me acuerdo, mi hija. Ah, para claro, ¿ves? O cuenten la noticia completa porque quedamos metidas. ¿En qué comuna será? ¡Qué buena idea! Es que no importa la comuna, Raquel. Lo importante es que las otras comunas también y los vecinos también hagan lo mismo. Hay vecinos de pasajes de calles angostas, ¿no es cierto? Que no pasa mucha movilización o no pasa movilización por ahí. Que se junten y compren una piscina, ¿verdad? Hagan completada, junten el billetito. Y tienen a sus cabros ahí, los tienen todo el día jugando, no andan exponiéndose en la calle así en cualquier lugar. Y están dentro de un condominio, seguro. O sea, no es condominio, son esas calles. Sí, pues sí, pero que están. Claro. Están cercadas, no, digamos. No están cercadas. No, se lo están cercadas. No están cercadas. Pero yo lo encontré maravillosa, sí. La idea, maravillosa, porque tienen a sus chiquillos todo el día ahí, no andan con riesgo que anden pati peleando en la calle. Y me va a dar risa porque llegan, les tocan un pito y los cabros van a almorzar. Ay, no te puedo creer. Les cambian, bueno. Ya, se oseca el almuerzo, descansan los cabros. A la hora después, todos los cabros al agua, miércoles, pero como pescado en el agua, toman sol con el listo, las mamás vigilan, qué sé yo. A las 6 de la tarde ya los cabros se tienen que entrar. Fantástico. Tú tienes a un niño quemando energía todo el día. Es verdad. Entonces, cuando llega a las 6 de la tarde a tomar su tacita de té con su pancito con mantequilla, el cabro se quiere acostar, po. Es verdad. Quiere dormir tranquilito porque sabe que al día siguiente las mamás bajan, limpian la piscina, cambian el agüita, le arreglan el agüita. Eso, a mi juicio, es mucho mejor y menos dañino con el agua que usar... ¿Qué pasó? A mí no, que pensaron que me estaba sonando el celular, pero a mí no. Que están gastando el agua en la calle. Yo encuentro que porque de repente un incendio, pues déjate, encontré con que los grifos están secos. Eso es cierto. Sí, pero también los niños. Es muy buena idea esa que tú dijiste de estas vecinas. Ojalá te acuerdes más adelante en qué comuna, pero lo podemos ver. Subimos a mucho gusto y vemos. ¿Sí? Qué buena idea. Muy buena idea. Yo se la planteo a toda la gente de escasos recursos que pueden hacer completadas, pueden hacer rifas en distintos sectores. Y junto, te vuelvo a repetir, hay piscinas en los megamercados. Ahora, espérate que pase la Pascua. Baja todo. Porque yo me topé un año, si no me equivoco, el año pasado. A ver. Compré los regalos para los niños, porque yo los regalo a mis sobrinos, a mis nietos, pero también les regalo a otros niños. ¿Ya? Entonces, yo voy y compro por edad con nombre. Pa, y voy comprando. ¿Ya? Compré los regalos. Cuando llego después del año nuevo, como más, 5, rebajado 6, más de la mitad. 7 de enero, ponte tú. Sí, impresionante. ¿Y la ropa? El mismo regalo que yo había comprado, por decirte un ejemplo, 16 lucas, 8.990 o 7.990 claro. O 6.990. ¿Qué? ¿6 lo que hizo Raquel? Vale por... 3. ¿Qué hiciste? 16.000, llévese 3, 4. O por 9.000, llévese 3. Pero si yo pagué por 1. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me avivé ese año. ¿Compraste para el otro año? Compré para el otro año. Llevé el carro cargado de regalos. a 6.000. Ah, pero es que tenía espacio, pues, para... ¿Cachai? Entonces, de verdad que van a encontrar las piscinas, pero a un valor increíble. Ojo, que ahora, como las ventas no han estado muy buenas, todas las liquidaciones que están ahora, antes las veíamos después de Navidad. Y ahora están antes, claro, para que la gente venda. Hay mucho stock. Entonces tienen que deshacerse de esas cosas. Claro. Ahora, por eso te digo, yo creo que es una linda idea, una muy buena idea, esto de que los chiquillos tengan un lugar donde... Bueno, para tu conocimiento, Raquel, yo lo hice con una amiga mía. Ajá. Hace muchos años atrás, cuando me tocó la mala a mí, y yo me fui a vivir a Vespucio con las Torres. Ya. A un edificio que nos dieron a nosotros para los artistas. Y ahí arrendé un departamento yo, en el tercer piso. Y yo me preocupé que eso estuviera decente, porque, pucha, yo quería vivir, pasar piola, pero vivir bien con mis cabros. Entonces yo arreglé el departamento. ¿Qué edad tenía ya ahí, más o menos? ¿Qué año fue eso? Eso fue cuando me fue mal a mí el año... cuando me cerraron las puertas políticamente. Entonces me fue por ahí... Te fuiste a México, después con las Torres, ubico perfectamente esos departamentos. Dejé la parcela botada y me fui con mis cabros para allá. Jorge se fue el 2000. Se fue a Estados Unidos a buscar pega para irnos todos para allá. Porque me perseguían políticamente, eso hay que decirlo claramente. O sea, no es la primera vez que me persiguen políticamente, yo estoy acostumbrado. Ahora, ¿te imaginas, ponte tú, que Jorge se los haya llevado a todos, cómo sería tu vida allá? No me lo imagino, pero a mí me habría ido bien, igual que aquí. Sí. Sí, sí. No, lo que yo vendo cuchufrío en la calle me va bien. Entonces... yo me acuerdo que arrendé ese departamento, lo dejé muy bonito, lo dejé bien encachado, y con una amiga mía que era encantadora, que también vivía ahí, compramos una piscina. Entonces todos los niños de ese edificio tenían piscina. Y nosotros le pusimos pasto. Después te voy a contar esa historia, porque es muy divertido. Entonces, tenemos que irnos. Pero ya no. Llegó la hora, Pata. Van a un minuto para las 6, por ahí estamos. Patita, un abrazo grande a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Si puede adelantar las compras, no sé, para su comida del lunes. Mañana en la mañana, tempranito vaya a comprar, amiga mía, tempranito vaya a May, barato. Trate del 24 de salir lo menos posible. Patronato también. Nos escucha y así celebramos la Navidad en la noche. Así, un abrazo. Un beso grande, cuídense y muy, muy, muy buen fin de semana. Los queremos gracias. Mucho. Hasta luego. Bye, gracias. Bye. Gracias. Chao, chao. New York. Fue Sin Límite en Agricultura, con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, un lugar de descanso en la precordillera del Cajón del Maipo. Producción Camila González.